che, banquen a las bandas locales, banquen a las bandas locales yendo a ver las bandas locales y no poniendo el dedito arriba. El fin de semana pasado estuve en el Unión Rock en Cruz del Eje y fue muy, muy hermoso lo que se vivió ahí. La calidad y la cantidad de artistas que hay en esta zona es impresionante y ojalá puedan tener ese espacio y las condiciones necesarias para hacer del arte su forma de vida. Ojalá, esperemos. Y si no, bueno, como sucedió el sábado pasado, autogestión. Siempre autogestión. Así que bueno, saludamos a esa iniciativa. Y hablando de autogestión, el fin de semana que viene se viene un gran encuentro en Alejandro Roca, cerca de Río Cuarto. Si quieren ver bandas emergentes, ese es el lugar. Ahí en Alejandro Roca, el Festival Ver Nacer el Sol, 2 días, viernes y sábado, con un montón de bandas de Córdoba, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, que van a estar ahí en un lugar que es para acampar al lado de un río, que sale muy barata la entrada, 500 pesos por día, o los 2 días, 500 pesos para poner las carpas. Así que invitamos a aquellos que quieran escuchar bandas nuevas, bandas emergentes, ahí en Alejandro Roca, Ver Nacer el Sol, este gran festival. Hablando de y recomendando fechas, bueno, se viene Cabezones el próximo sábado en Pétalos de Sol en Córdoba, y el 18 está Caramelo Santo, y se viene un marzo bastante cargado, así que comiencen a ahorrar, comiencen a ver la forma de invertir, no en criptomoneda porque no les va a ir muy bien, pero traten de ver cómo invierten, porque marzo se viene con todo, entre el recital de Los Gardelitos en Rosario, Dividido en San Juan, y un par de fechas que se están por confirmar acá en Córdoba capital. Bueno, marzo se viene con todo. Así que bueno, busquen, rastreen. Hay mucho para ver y hay mucho también en cada zona de donde viven ustedes. Vayan a bancar a las bandas locales. No solamente con el me gusta, con el pulgar arriba de forma virtual. No, presencialmente. Banquen. Estén ahí, acompañen. Comenzamos con el programa de hoy, comenzamos con este viaje musical que invitamos a recorrer, que invitamos a acompañarnos, y después, si quieren, en cada uno de estos lugares donde nos vamos deteniendo a escuchar a estos artistas, pueden ahí en las redes sociales, en La Matrix, buscar y ampliar lo que tienen para ofrecernos. Comenzamos ahí en Capital Federal con una voz, una cantora impresionante que la descubrí hace poco, que es Leila Goy, que viene largando algunos simples en las redes sociales, que viene tocando, por lo menos lo que aparece en algunos de sus videos, con Rey Fernández en la batería, Alejandra Mesliuk en guitarra, Lucas Garay acompaña en guitarra también, y Luli Vaz en el bajo. Vienen haciendo algunas cosas muy interesantes. Esto es Leila Goy, algunos de sus temas que estuvieron saliendo hace poco y que esperemos en algún momento poder verlo en vivo. Qué bien que canta y cómo suena esta banda. Transformar el dolor, pero el karma levanté viendo las hojas de otoño caer, escuchando esa llamada otra vez. Voy sintiéndome crecer adentro, florecer. Está muriendo mi viejo ser. En las sombras de la piel, el fuego en mi piel. Y esto es Leila Godoy desde 2020, que está alargando su carrera solista, sacando unos simples. Lo que pasaba era Adicta, La Llamada y La Salida. Desde el 2007 que viene arriba de los escenarios cantando Leila con diferentes bandas, siempre dentro del rock y el blues. Y bueno, en el 2020 se largó con esta propuesta solista y la verdad que es muy interesante lo que propone y lo que uno puede escuchar, por lo menos de las redes sociales, y esperemos en algún momento poder verla en vivo. Desde ahí, desde Capital Federal, nos corremos un poco hacia el sur del Gran Buenos Aires, hacia Lanús, para escuchar una banda que, como varias de las que vengo así descubriendo en las redes sociales, buceando un poco en la Matrix, me encontré con Corum. Desde una banda que nace en el 2013 con un formato de trío, largan un disco en 2014 de Tormentos y en 2015 Daira Espinosa y Tobias Cherro se separan de la banda y Kevin Cualito rearma junto con Alan Daniel en la batería, Emma Palacio en teclados, Kevin que toca el bajo y canta y Ati en la guitarra y la voz, y forman Corum, que terminaron dando lugar a esa creación musical en 2020, en diciembre del 2020, Schrödinger. Es el disco que están presentando, que está sonando, que está saliendo y que suena muy bien esta banda del sur del Gran Buenos Aires, de Lanús. Esto es Corum. cuerpo está lleno de dolor y dejó en otros todo aquello que tenía valor, que viene de un modo totalmente diferente. Y así es como se va, se fue cuando quería llegar. Sur de Gran Buenos Aires, esto es Corum, una banda que está presentando su disco nuevo, Schrödinger. Ati en guitarras, Kevin Cualito en el bajo, Alan Daniel en la batería, Emma Palacio en los teclados. Esto eran temas de su disco que ahí lo van largando, lo estuvieron presentando, hasta 10, Inútiles y Miedo. Y bueno, ya están comenzando a preparar algo más. Muchas de estas voces femeninas del rock uno las va descubriendo, las va encontrando en algunos encuentros que se hacen ahí en la Gran Manzana, en Capital Federal. Uno de ellos es Can Rockstar, así se llama, América Can Rockstar, que es una banda violero, bajista y batero que forman parte del pub y van pasando diferentes voces femeninas haciendo clásicos del rock y del heavy nacional e internacional, y muchas uno lo va descubriendo por ahí porque empieza a ver en qué banda cantan, si tienen algo solista, si están con algún grupo, y empieza a rastrear, y realmente ahí descubrí muchas de las voces que promocionábamos, que damos espacio acá en el programa, uno las encuentra ahí. Y el 8 de marzo están preparando ahí en un pub en Lucil, en Capital Federal, un encuentro de entre varias bandas de rock con voces femeninas que este programa estuvo dando lugar, entre ellas Mica Raciati de Rosario, pero también Pulso Crítico. Corum va a estar ahí y la verdad que es muy interesante lo que se genera en estos encuentros donde tiene por finalidad fundamentalmente comenzar a visibilizar ese espacio, ese lugar que tienen las mujeres dentro del rock y que me parece que es muy interesante y que hay que explorar mucho porque nos quedamos siempre con los que nos ofrecen los grandes medios de comunicación. Desde el sur del Gran Buenos Aires de Lanús, tomamos la autopista, nos vamos para Varadero para escuchar a una banda que me encantó, que la vi ahí de banda invitada abriendo lo que fue el Banquete de la Renga en Varadero hace un par de meses, y que se va a estar presentando en el Rock en Varadero, que se va a hacer el 7 y el 8 de abril en Semana Chanta. Van a estar ahí Mono Loco, una gran banda de Varadero que me va a gustar mucho volver a verla. Esto es Mono Loco, algunos de sus temas que están ahí preparando para largar el disco. Algunos temas ya lo largaron en las redes sociales y esto es lo que podemos ir escuchando. Qué buena banda el Mono Loco, qué personaje el Viti Arévalo, el cantante. Sé muy bien cómo llegar, decepcionando tu mala suerte, así bancando todo lo peor. Resuelvo nunca este crucigrama, estás en vida, no te mueve el valor. No tengo el valor. Decepcionando tu mala suerte, así bancando todo lo peor. Resuelvo nunca este crucigrama, estás en mi vida, no tengo el valor. No tengo el valor. Imaginándote aquí pensando, we'll be right back. Qué lindo que suena Mono Loco. Ahí vamos a estar viéndolos en Baladero el Semana Chanta, el 7 y el 8 de abril. Hacia allí iremos. Qué linda grilla que también tiene el Festival de Rock en Baradero. Un Rock en Baradero que nace en su momento como el Baradero Rock. Que estuve presente ahí también cubriendo como prensa ya en el 2003-2004. ¡Qué año! Me acuerdo la primera vez que la vi a André Álvarez en vivo con su banda. Fue, digo, ¿quién es esa de rulo atrás de una batería que parecía un pulpo y cantaba y sonaba de puta madre? Y era la André Álvarez y me encantó. Me acuerdo, 2003-2004, el Baradero Rock. Bueno, este año volveremos ahí a Baradero y a disfrutar de bandas como Mono Loco. Un abrazo grande a la gente ahí a la Monería, que al Viti, que bueno, esperemos ahí compartir algunos aperitivos y charlar un poco de rock y de política y de la vida misma. Y de Baradero seguimos viaje, la otra última parada de musical de hoy es una banda que me sorprendió mucho, que la encontré en una de las páginas. Hay muy buenas páginas en las provincias que ayudan a difundir a las bandas locales. Una es Catamarca Rockera. Y encontré esta banda. Son unos pibes que este disco y los videos lo editaron ellos. A ver, hacen la producción, la mezcla y la masterización ellos. Y la verdad que me asombró muchísimo la calidad de sonido, pero también lo que ofrecen musicalmente, lo que ofrecen. Y por eso esta banda la quería presentar hoy, que es Lengua Verde y The Computers, que son de San Fernando del Valle de Catamarca. Lo hicieron ellos con lo que tienen, se hace con lo que hay y si no hay se inventa. Bueno, es esto también es rock. Esto es desde ahí, desde Catamarca, Lengua Verde y The Computer. Qué buen laburo que hacen estos pibes. Aplausos para la autogestión y también espero verlos en vivo pronto a esta banda. Vamos a escuchar un poco de este rock catamarqueño. Delirando en un coma se encuentra bailando en una celda de mil mambos que lo están por consumir. Quiere escapar solo un segundo de la tristeza que hay en su mundo. Pero loco, no te comas el coco de este placer que te está matando. El loco quiere bailar sobre cristales rotos. El loco quiere saltar de acá hasta Tokio. El loco quiere bailar, ya no quiere despertar. Se estimuló su coco de a poco. La policía lo anda buscando. La ironía es que no fue por su mambo. Pero el loco se está matando. Quiere saltar de acá hasta Tokio. El loco quiere bailar, ya no quiere despertar. Estímulos un poco, de a poco. Yeah. lo sientes, gambeteándole a la soledad. Deseo caer en tu eternidad y tus ojos me están consumiendo de tristeza, porque sé que estás mintiendo y este infierno no podrá parar. Mi alma atesora decir la verdad. No voy a verte ni una vez más. Estoy tan bien desde que ya no estás. Me está cansando lo lerda que sos. Pensaste un poco y solo en vos. Pasa el tiempo y las noches me desvelo, esperando que me mires como quiero. Si pudiera contarte la verdad, no habrían heridos en la tempestad. Me imagino que ahora es cuestión de tiempo. Estar solo al final ya ni me entero. Yo te amo y siempre te amaré. Mi confesión lo olvidaré. No voy a verte ni una vez más. Estoy tan bien desde que ya no estás. Me está cansando lo lerda que sos. Pensás muy poco y solo en vos. Y esto era Lengua Verde y The Computer desde Catamarca. Kevin Agüero en la voz, bajo en la producción, Joseph Ontivero en la guitarra, Francisco Salazar en guitarra, Gabriel Avellaneda en teclado y Tomás Luna en la batería. Una banda que presentó hace poco ahí en un pub en Catamarca, en San Fernando, Natural, que es un tema que va a ser parte del disco, del primer disco, que también va a tener estos temas que estuvimos escuchando, Loco, Mi Confesión y Cansado. Un abrazo grande para estos pibes que realmente con lo que tienen hicieron una producción musical muy, muy buena. Una banda que se forma a fines del 19, amigos de la secundaria que comienzan a juntarse y que no quedó únicamente en, nos juntamos a zapar y a tocar cover. No, comenzaron a producir sus propias canciones, que eso es lo que uno siempre trata de incentivar. Che, dale, busquen ahí de armar algo propio. Y creo que es muy bueno lo que hicieron. Con lo que tienen es muy bueno lo que hicieron, y eso aplaudo, esa iniciativa de no bajar los brazos porque no conseguís grabar tu disco en Abbey Road, sino que ahí con lo que tenés en tu casa hicieron un laburo terrible. Así que bueno, esperemos en algún momento verlos en vivo. Vamos ya cerrando el programa. Recordamos, el viaje se inició en Capital Federal con Leila Goy. Nos fuimos para el sur del Gran Buenos Aires con Corum. Agarramos la autopista, pasamos por Varadero para escuchar a La Monada y a Mono Loco. Y terminó el viaje en San Fernando del Valle Catamarca con Lengua Verde y The Computer. Invitamos a aquellos que quieran seguir rastreando, buscando, escuchando más de estas bandas. Che, busquen, si no, ahí en el Instagram de tanto de la radio acá Garabato como el personal, largavida.alrock.radio, ahí van viendo los flyers de cada programa y están los enlaces para ver en qué anda cada una de estas bandas emergentes o bandas que hace ya varios años que están arriba de los escenarios pero que no tienen lugar en los grandes medios de comunicación. Nos vamos despidiendo, lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida, la solución no es individual, la salida, la solución es colectiva. Recuerden, no sean caretas, banquen a las bandas locales en forma presencial. Nos encontramos la próxima semana, que tengan un excelente semana. Abrazo, abrazo de rock y abrazo de gol en final del mundial. Nos vemos, que anden bien.